Vamos a bajar a emulación pura y dura, como es otra marca que también hace cosillas retro bastante potente, que es Hyperkin. Y en este caso, se ve que anunciaron hace ya un tiempo la máquina de la que voy a hablar ahora, pero no han confirmado fecha de lanzamiento ni nada, porque ha habido un silencio importante hasta lo dicho ahora. Y estoy hablando de la Retron GX. Y dirás, ¿qué cojones es esto? Pues básicamente es un clon de la PC Engine / TurboGrafx 16. Es decir, físicamente clona a la PC Engine, pero va a ser compatible, como digo, pues con todos los títulos y tanto PAL como NTSC, o sea, los occidentales como los japoneses, de PC Engine y TurboGrafx. Y le va, viene con un mando que copia al de la máquina original, con el conector DIN de la TurboGrafx, o sea, el grande, me da la sensación viendo la foto. Y acepta mandos USB también. Y esto es pura emulación. No es el PGA, ¿verdad? ¿El qué? ¿Qué habéis dicho, Fabián, primero? No es FPGA. No, ¿verdad? No, ni de coña. Si se va a vender a 76 libras, sí, 95 euros. Estaba mirando los precios y digo, lanzamos el dinero. No, hombre, claro. No, FPGA es la de Analogue. Que no me acuerdo cómo se llama, pero esa vale ya. La Polimega es una que va por módulos y por emulación, que es otra cosa distinta. La de Analogue, que es FPGA y que copia la TurboGrafx, es la Duo, que es la que tiene también para CDs. Y esa sí que es FPGA. Pero esta no, esta qué es la de Hyperkin. Qué bonitas son todas las consolas de Analogue, tío. Todas y cada una de ellas. Uf. Ya, son guapas. Esta no tiene para CD, ¿verdad? No, es solo la vanilla, la de PC, la de las tarjetas, la Hue Card, básicamente. Sí, la bonita, la pequeñita. Pues por ese precio te compras una original. Ojito, porque las putas PC Engine han subido mucho y por menos de 120, 140 no las encuentras. Entonces esto por 80 o 90 euros no es mala. El problema con Hyperkin es que, ojo, dejad que salga y que la gente haga reviews. Porque, por ejemplo, con la que salió de la Game Boy, que era el cubito este, pues la Game Boy iba medio, pero la Game Boy Advance iba un poco como el culo. Entonces, van actualizándola y tal, si no tenéis prisa, esperados, pero luego, pues eso, obviamente le podéis meter todas las tarjetas oficiales, digamos, los juegos originales, pero mucho ojito, porque no acepta Everdrives o Flashcards. Así que, no. Normalmente no, tener cuidado. Luego sí que es verdad que... No te interesa. Ya no tengo la Retron... Yo tengo la Retron, esa, la 3D HD, y me coge todo, ¿eh? A ver. Hasta el cartucho. Claro, la cosa. Hasta el cartucho de Game Boy. Mira, lo único que no me coge es el Master Converter. Bueno, me lo coge, pero los juegos salen con los colores un poco raros. Pero lo demás lo coge todo, ¿eh? Yo te digo lo que pone en la web y en la o en una página de noticias que hablan de esto, y te dice que no soporta flashcards. Así que cuidado. Pues entonces, pues nada, no muere. Por eso digo, a ver, que al final estas máquinas. Como permiten rebobinar, save states y todas estas mierdas, lo que hacen es dumpear la ROM. Estás jugando, sí, mete el juego, detecta qué juego es, dumpea la ROM y ya está, pero no es... Es que es emulación pura y dura, realmente. Así que por eso hay que tener un poco en cuenta de qué va esto antes de pillarla y para qué la queréis. Y aquí viene mi argumento de siempre, o te coges la consola nativa o emula en el PC, que te va a dar absolutamente igual. O una puta Raspberry y ya está. O una Raspberry, sí, el PC, ordenador, computer, sí, ya me entiendes. Bueno, una Raspberry conectada al monitor y ya está. Claro, de puta madre. El RGBP y a mamar. Sí, bueno, sí. Hablando de minis, última noticia. La compañía detrás del X68000 mini, que se llama Z-Ranch, sabéis que lanzó este ordenador en Japón únicamente, y bueno, pues allí está el X68000 mini. Vale, pues resulta que ha sacado ahora una encuesta donde todo el mundo puede votar, es una encuesta de formularios de Google, para, en resumidas cuentas, ver si la comprarías o no, porque se están planteando lanzar la máquina de forma mundial, a nivel occidental. Es decir, si os interesa el X68000 mini, buscad info, tenéis en la web de esta gente y en varias webs de noticias el enlace al formulario para votar y mostrar vuestro interés para que lo puedan traer y vosotros compradlo, vamos. Aunque no la vayáis a comprar, votar que sí y que la traigan, joder. No sé qué juegos tendrá, pero es preciosa, tío. Estoy viendo fotos y es preciosa. A ver, los Castlevania, los ports de Final Fight, los Street Fighter son 1-1, son eso. Exacto. El X68000 era un puto ordenador de Sharp que salió solo en Japón a finales de los 80, creo, en el cual salieron ports 1-1 de muchos títulos de recreativa, principalmente, por ejemplo, de Capcom, ¿no? Son los más famosos, los que has dicho retro. Pero es que Konami... Claro, Konami, por ejemplo, también sacó un remake del Castlevania 1, que es el que luego en PlayStation salió como Castlevania Chronicles, que estaba el original y el remake todavía, o versión remix. Pero es que yo de esto no quiero una mini, yo quiero una maxi, yo quiero una que ocupe la estantería, no una puta versión así. Escúchame, es tochísimo, es como una torre de ordenador, es que es un ordenador, ¿eh? El mini es tocho también, porque me pillo uno, te lo juro. No sé qué tamaño tendrá, pero es grandecito, o sea, será como un cubito. La verdad que como solo ha salido en Japón, no he visto ni reviews ni nada. Ya. Pero que el X68000... Si se le puede meter más juegos o no, pues, es lo de siempre. Claro, esa es la cuestión. ¿Qué juegos trae? Todo sería buscar info sobre el mini en sí, porque la verdad, sé que salió hace tiempo, pero no he buscado mucha info. Pero vamos... Esto es un cacharro de estos muy de nicho y que estaría muy bien que trajeran aquí. Está guapísimo, la verdad. Así que eso, ahí tener en cuenta el invento.